Ella es una marca. En 1983 fui parte de Sin Anestesia. Inolvidable aquel ciclo en la remozada Radio Belgrano, no casualmente rebautizada por la rémora de esas épocas como Radio Belgrado. Y significó comenzar a trabajar en libertad. Fue entusiasmo, cambio, pasión por comenzar a desentrañar temas como el terrorismo de Estado, aunque el costo haya sido una bomba en la planta transmisora de Radio Belgrano, o reclamar una futura ley de divorcio, de educación sexual en las escuelas. Sí, hace 30 años empezábamos a reclamarlo. Fue poder hablar de la masacre de los curas palotinos, de los obreros, de los paros, de los derechos. Vientos de reivindicaciones nos empujaban a reinstalar y naturalizar valores soberanos que habían sido censurados, pisoteados por la dictadura cívico-militar. ¿Cómo no voy a celebrar estos 30 años de democracia, vivitos y coleando, renovadas nuestras vidas y a costa de los 30.000, por ejemplo, si nos tronchaban ideales e ilusiones cuando éramos adolescentes? Fue reparador en democracia desenterrar los libros de nuestra juventud cuando la necedad y el sectarismo faccioso imperante los convertían en material de hoguera y los operativos persecutorios nos inyectaban el terror. ¿Quién dice que en el debe de la democracia no queda una larga lista de asignaturas pendientes? Muchas, sin duda muchas, pero nada comparable al Estado asesino. Gracias a toda una generación que dio la vida por la democracia, gracias a las buenas personas, a los militantes, a los luchadores, gracias a los justos, gracias en la misma fecha que se celebra el Día de los Derechos Humanos, a los organismos, gracias abuelas, madres, hijos, nietos, los que están y los que tenemos que recuperar. Porque sí, la vida también es el otro. Lo dijo una marca. Roxana Russo. Él es una marca. A principios del año 1979... me afilié por primera vez casi en la clandestinidad a un partido político. No eran tiempos fáciles para la militancia, pero ¿cuándo lo fueron? Uno era joven y la cuestión del tiempo y sus circunstancias no tienen demasiado peso. Lo importante en todo caso era la necesidad de pelear por ideales más nobles, que nos permitiera construir y vivir en una sociedad sin miedo, más solidaria, con justicia. Pasaron más de 30 años desde ese momento y miles de acontecimientos que entrelazados edificaron posteriormente la democracia argentina, construyendo lo que hoy somos o lo que creemos que somos. Detallarlos en estas pocas líneas no tiene sentido. Cada uno de nosotros sabe internamente cuál fue su aporte, cuánto temió, calló, puteó y disfrutó. Ya los medios en estos días se encargarán de relevar el valor institucional, político y cultural de la formalidad de la democracia. Mi elección en todo caso hoy es destacar de estos años esa lógica que se instaló en uno y que fuimos entre todos haciendo cotidiana, que transita en los espacios comunes, en los hogares, en nuestro trabajo cuando sentimos que no hay opresor ni miedo. Eso que nos permite acompañar, ser críticos, dudar, movilizarnos o simplemente quedarnos al margen. Esa lógica que le da significación a una denominación, democracia, que por sí sola no dice nada, que se manipula para todos lados, que se ensancha en una conquista social y que se vacía y desinfla en cada derecho ciudadano pisoteado. Es esta democracia que hasta la fecha, bien o mal, pudimos o nos dejaron construir, y que a pesar de todo, hoy celebramos. Una marca. David Sanasi. Ella es una marca. Cada vez que se recupera un nieto, hago el ejercicio. Me impongo hacer el ejercicio de no tomarlo con naturalidad. Si bien por un lado pienso, es buenísimo haber naturalizado a las abuelas conocer su búsqueda, respetar y admirar su lucha. Es buenísimo que para los jóvenes ni ellas ni las madres sean las locas estigmatizadas de décadas anteriores. Por otro lado, sin embargo, en un plano más personal, en un momento tal vez más íntimo, cada vez que leo en el diario sobre el nieto 107, 108, 109, intento que esos números no se vayan sumando en mí sin sentido al pasar, e incluso intento no comunicarlos ni consumirlos como una noticia más, porque no lo es. Es el resultado de una democracia cada vez más consolidada, de un reconocimiento político y social que llevó décadas de marchas y contramarchas en ese sentido, de una ampliación de derechos y de una libertad conseguida, no otorgada. Por eso es que intento seguir esta premisa, para no creer que al naturalizar estas cuestiones, estas han sido siempre naturales por derecho propio. Deberían haberlo sido, deberían serlo, pero nunca lo fueron. Ahí es cuando me detengo, tomo nuevamente conciencia de estas conquistas y no me permito abandonar el ejercicio de la memoria como parte de esta construcción colectiva. Dijo una marca. Valeria Delgado. Él es una marca. Yo creo que la mejor forma de celebrar los 30 años de democracia es seguir discutiendo cuáles son los caminos para profundizarla, para hacer que la democracia no sea solamente un acto electoral, un proceso de elección de autoridades, sino que la democracia tenga que ver realmente con las necesidades de la población, de la gente, de quienes vivimos en este país y que requerimos políticas públicas, un Estado presente, un Estado activo que haga realidad la satisfacción de las necesidades del conjunto de la ciudadanía. Porque en los 30 años de democracia ha habido de todo. Adentro de esos 30 años también están los 10 años de menemismo, donde en realidad uno podría decir que se materializaron las aspiraciones económicas de la dictadura, las que la dictadura no pudo concretar. También tendríamos que decir que en nombre de la democracia se la ha bastardeado y avasallado permanentemente. Cuando hacemos memoria de estos 30 años, nos tenemos que acordar de la tapa de Clarín que decía: se ha restituido la normalidad en la Argentina. Porque esa normalidad de la que ellos hablaban era la normalidad de la defensa de los intereses concentrados de los grupos de poder, etcétera. Entonces, el término tiene muchas lecturas. La democracia es una aspiración valorable y bienvenida. Los 30 años ininterrumpidos son un valor en sí mismo, pero no nos podemos olvidar de los contenidos, de lo que ha pasado a lo largo de los 30 años, de que dentro de esos 30 años, como dijimos, estuvieron los 90, dentro de esos 30 años tuvimos la crisis del 2001-2002 con todas las consecuencias que tuvo sobre nuestra sociedad, sobre la calidad de vida de los argentinos, etc. Y tenemos, sí, este proceso virtuoso de esta última década de democracia, donde creo que esos valores sustantivos de contenido, de búsqueda, de construcción de igualdad de derechos, de recuperación de derechos perdidos y de creación de nuevos derechos como nunca ha pasado en la historia argentina, le dan un contenido especial a este festejo que hoy tenemos de los 30 años. Dijo una marca. Carlos Heller. Ella es una marca. Democracia. Días oscuros, atrás. El horror se agrisa. Los colores calman. Emociones que se abrazan. Memoria, verdad, justicia, o quizá el hecho de seguir soñando, como ayer, nuestras compañeras y compañeros, revolucionando sistemas, capitalismo, patriarcado, racismo, sexismo, aquí y ahora, con horizontalidad, iríamos a alguna victoria. Un acróstico a 30 años de comenzar a buscar democracia. Lo dijo una marca. Liliana Daunes. Él es una marca. Qué aburrida y poco productiva que es la alegoría a la democracia. O mejor dicho, la alegoría al terrorismo de Estado para definir, por oposición, a la democracia. La presencia casi infinita de ese terrorismo de Estado en el discurso democrático demuestra que todavía no logramos romper con la tradición golpista de nuestra historia. Esa presencia de la ausencia del terrorismo de Estado para definir a la democracia es una consecuencia de años de impunidad. No solo la impunidad de los milicos de la dictadura que desde 2003 se está saldando, sino también la de la justicia y la de las policías. Esa impunidad continúa y la democracia no pudo o no quiso o la favoreció. El fiscal Abel Córdoba declaró cuando asumió su cargo en la flamante Procubín: es más fácil hablar de las torturas del pasado, pero tenemos el desafío de trabajar con las torturas del presente, de investigar y juzgar a los responsables. No podemos tardar otra vez 35 años. En la Argentina se tortura en cárceles y comisarías. Los tormentos ya no los sufren los militantes políticos, sino los portadores del discurso de la inseguridad. Y miramos para otro lado, como si la tortura a un militante fuese más tortura que la de un pibe chorro. ¿Responsabilidades? Sí. Quienes ocupan cargos institucionales, sin dudas que tienen las suyas, pero les damos un cheque en blanco, como se los dimos a los milicos. Estos 30 años de democracia estarán llenos de festejos, de discursos elocuentes, de recuerdos que no deben olvidarse, de archivos. Pero se hablará poco de lo que le falta a nuestra joven democracia para ser plenamente democrática. No caben dudas de que se ha avanzado y en algunos momentos retrocedido mucho. Tal vez el desafío de un gobierno de entregar un país sin crisis por primera vez desde 1983 y con menos impunidad sea un buen puntapié inicial. Una marca. Hernán Coqui. Ella es una marca. Y finalmente llegaron las elecciones, el 30 de noviembre de 1983, luego de la larga noche de la dictadura. Era una noche cualquiera para la mayoría de los pasajeros del Enrico C, el buque que había zarpado dos semanas antes de Génova. Salvo para un puñado de argentinos que volvíamos al país. Algunos por exilio político, otros por exilio laboral. Un par de ellos salió a cubierta para escuchar la radio y al rato en el salón la banda paró de tocar para que alguien anunciara: ¡ganó Alfonsín! ¡Volvió la democracia! Yo tenía 13 años y ya entendía por qué estaban todos felices. Una vez en el país, la breve primavera alfonsinista me impulsó a la militancia. Ecologista humanista primero, estudiantil después. Por eso, en Semana Santa del 87, para repudiar a los milicos carapintadas, estaba en el recinto del Consejo Deliberante de General Pueyrredón, ya como dirigente del Nacional Mariano Moreno. El ataque a Tablada fue una dura estocada para casi todos. Adolescentes, con muchas ilusiones y mucha militancia por delante. Por eso seguimos. Con los años, la herramienta social fue el oficio mismo, el oficio periodístico. Y aunque el horror de la dictadura solo me rozó de cerca sin causarme bajas, valoré cada oportunidad de expresión, acción y libertad en estos 30 años. La principal deuda, sin embargo, sigue siendo aquella consigna de las primeras marchas del inicio de la democracia: desmantelamiento del aparato represivo. Porque los resabios de ese aparato represivo siguen causando tortura y desaparición. Ahora el blanco son los jóvenes pobres. El Estado ya no será terrorista, pero sigue siendo responsable. Lo dijo una marca. Adriana Meyer.